¿De quién son las vacas? Villancico por María Pantoja de Jerez de la Frontera. ¿De quién son las vacas que andan por el prado? Las vacas son mías y yo soy su amo. Llame usted al vaquero que venga a guardar. Mías son las vacas que están en el Bolívar. La Virgen va caminando, va caminando solita y no lleva más compañía que el niño de la manita. Pobrecita Virgen va pisando nieve, pudiendo pisar rosacito. A ver, ¿de quién son las vacas que andan por el prado? Las vacas son mías y yo soy el amo. Llame usted al vaquero